Sin confites para Navidad. Sin confites para Navidad es el relato ganador del concurso de crónicas del Espacio para la Memoria, lanzado por el Espacio Memoria y Derechos Humanos, aquí en directo con la autora Cecilia González.